que no puedo repetir, porque me habla solo a mí. Mi muñeca me habló, me dijo cosas que no puedo repetir, porque me habla solo a mí. Me dijo cosas tan secretas que tú no puedes oír. Me confesó algunos pecados que prefiero no decir. Me dijo algunas cosas locas que no te voy a contar. Tocamos temas muy profundos, muy difíciles de hablar. Mi muñeca me habló, me dijo cosas que no puedo repetir, porque me hablas solo a mí. Que no creas que ella habla, de verdad es parlanchina. Se sabe un montón de cuentos muy sucios de la vecina. Pone cara de inocente, pero es tan peladora. Mi muñeca sabe todo, es como una grabadora. Tu muñeca te habló, te dijo cosas que no puedes repetir, porque te hablas como a ti. Solo a mí. Solo a ti. Solo a mí. Solo a ti. Solo, solo, solo a mí. Solo a ti. Solo a mí. Solo a ti.